El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, gente, estamos otra vez aquí en otro programa de Nunkei, Zulu Nation Rado, viviendo el quinto elemento. Hoy tenemos un invitado, un homie, José Graf. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo están mis hermanos? Aquí junto a mi hermano Haynes, quinto elemento, siempre adelante, rap cultura. Yeah, esa es, estamos esperando también a Aki Supai. Estamos otro programa, tenemos aquí unos buenos informativos también, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo a nivel mundial, cómo está el panorama internacional con la gente en la calle, lamentando las noticias que están sucediendo tanto en Estados Unidos como en Oriente Medio, como en México, como en nuestro país, el mundo está sufriendo. Lamentamos la pérdida de un b-boy en el atentado que hubo también en Irak. Estamos también un poco conmocionados por esos disparos que pasó en Estados Unidos, que está habiendo una guerra completamente racial por parte de la policía hacia la gente negra y latinoamericana. También vamos a hablar un poco también de la producción de mi hermanito aquí, que es un productor audiovisual que tiene unos buenos trabajos bien bacanes. Y nada, pues brother, aquí listos para otro programa más de Nunca. Y también vamos a decir lo que va a haber de programas de este fin de semana para que te la diviertas, ya sabes, para la cabeza. Y ya nos vamos a arrancar, pues gente. ¿Qué más, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Bien, brothercito, loco, estamos aquí pensando en lo nuevo, creando, tratando de aportar a la cultura, sacando adelante siempre para poder avanzar y seguir adelante, pues, loco. Esa es. Cuéntame un poquito, cuéntanos a todos los amigos oyentes cómo tú te iniciaste en esto de la producción, del hip hop y qué es lo que te atrajo así. Esta producción inició entre amigos, entre otro amigo, Oscar, que es un amigo que maneja una página. Estábamos conversando, loco, y de chiste en chiste empezaron a salir cosas adelante y salió la idea, pero solo se quedó en idea más o menos como unos 4 meses, loco. Hasta que ya llegamos a un punto donde dijimos, ya pues loco, mucho soñar y nada de acción. Entonces de chiste en chiste dijimos entre otros panas, hagámosle la cobertura a un grupo, que eran unos panas del norte, loco. Yeah. Los panas apoyaron, nos fuimos. De chiste en chiste salió una toma, otra toma, y dijimos ya, vamos a hacerlo en serio. Hay gente que nos respalda, estamos aquí, vamos para adelante. Entonces de ahí empezamos a hacer otra entrevista, loco. Frecuencia TV 593, se vienen los capítulos. Yeah. Espérenlo ya muy pronto. Esa es, gente, ya sabe, ya tiene que estar atenta a lo que se está lanzando, a coordinar la producción nacional audiovisual, tanto de tus artistas preferidos locales. Cuéntanos también un poquito cuál es así como... ¿Cuál es tu elemento favorito dentro del movimiento? ¿Cuál es el que lo practicas? ¿Y cuál ha sido tu trabajo que más te ha gustado o el que más te ha apasionado así? Ok, brother. Dentro de la cultura, el elemento que más me apasiona es el graffiti, loco, porque es expresar tus ideas en un lugar donde siempre lo vas a tener, ¿cachas? O sea, es dejar lo que tú estás pensando, lo que tú estás viviendo en ese momento en un lugar plasmado para que otra persona pase y tome otro criterio de eso, ¿cachas? O sea, dejar un conocimiento a otra persona de lo que pasó. Tal vez algunos lo toman bien, otros lo toman mal, pero seguir adelante, loco. Igual estoy aprendiendo diferentes cosas para poder dominar más elementos, loco, y ser proactivo, ya sabes. Y de ahí, en todo el aspecto de hip hop y toda la nota, siempre apoyar lo nuestro, loco. Siempre apoyar lo nuestro. Siempre es bueno tomar un punto de referencia de otro lugar y poder seguir adelante es totalmente básico, pues, loco. No retroceder y no quedarse en un solo movimiento. Decir yo soy de tal lugar o soy de tal lugar cuando vives aquí en el pupo del mundo, como dice alguien por ahí. Ya, yeah, esa es, homie. Y así alguna anécdota graciosa que te haya pasado haciendo algún camello o haciendo graffiti, alguna nota. Haciendo graffiti siempre hay sus notas graciosas, usted mismo lo sabe, o sea, es todo es divertirse, o sea, disfrutar lo que hace, loco, y vivirla, loco. Y ahora te puedo decir una anécdota muy muy reciente de la que tenemos es la del Frecuencia TV, loco. Las entrevistas que estamos haciendo es para que la gente se mate de risa viendo los tras cámaras, lo va a ver algo atrás igual. Esa es. La gente se va a matar de risa porque estamos con todo lo que estamos viviéndolo, haciéndolo bien y apoyando. Ya, esa es, no te olvides, Frecuencia TV, sigue la fanpage en Facebook. Ya tenemos aquí a nuestro hermanito Aki Supai llegando. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo está la gente ahí? El sol está devastador afuera, pero ahí siempre... Abolladote. Siempre firme, ya saben, ahí saludándole a la people. Y viene en la cicla también, hermanito, siempre deportista, esa es la actitud. Claro, ahí representando también. Estábamos ahí, en realidad, grabándoles a unos buses ahí que están botando harto smog ahí, siguiéndole. Eso no es veneno, ¿no? Eso es veneno. De ley, así que vamos ahí, esto es Nunca y Zulu Radio, yeah, boy. ¿Y cómo está pues toda la gente y los invitados aquí? ¿Qué tal? Les saludo esta otra vez, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahí. Sí, gente, y vamos a ir con el primer T-Mix-Tix. Tenemos aquí a MC Tate de la SZC desde el Valle para que lo escuches. Pasa lo mismo, el proceso es automático, hidropónico en el pecho. Soy un poeta canábico, hijo puta como pocos, ni bajo del agua callo. Mi vida entre mis letras y lo mal que me ha tratado. Mi front está en su punto, mi lengua se va al quitar. En el cuaderno ruega pinta como mis para regresar. Si ya leí ese libro de las páginas pegadas, cojo el prólogo y lo enrolo, borro a punto modo tu cara. No soy de los que ladran y presume de batallas. Como en silencio tranquilo, escuchando cada bobada. Cuando hablo, lo hago en rimas, bajo un bombo y una caja, cojo chisca para lo saco polen de chamo en chocolate marroquí. En un pulmón a Jamaica y en el otro medio rim. La calma, el placer de una patrulla quemada. De la cabeza de una cineo en marcas registradas. Soy tosco, toco fondo en mi camino, abunda lodo. Transito tras una luz que nunca pudo ver mis ojos. Arden mis recuerdos con tu foto. Tanto dolor es absurdo, prefiero caminar solo. Eres perro de lo hace, soy directo aunque no quiero. Elijo siempre las erróneas de cabeza un agujero. Lo veo y no los vivos, mi problema desde chico. Cuaderno amortiguaje, entre rimas lo vivido. Entre parros está viva, entre corrompida. Firma la avenida, sabe que se te aniquila. No puro pudor, sabor, hip hop y marihuana. Rana del 93, te escucho en la mañana. El piso se enciende, el barrio está que arde. Te jodiste tú, porque llegaste tarde. El material te dominó, por cobarde. Llegaste tarde, el que está que arde. Paso noches en vela, disfrutando mis pensamientos. Derramando mis sentimientos, marihuana con tequila. Gente, ese fue MC Tate de los SZC, Small Sound Crew desde el Valle, ya tú sabes. Esa es. Ahí entrando con todo y veníamos conversando un poquito ahí de cómo está toda esta situación del contexto del abuso de poder social, de la policía. Ajá, y especialmente allá en Estados Unidos, ¿no? Que ha habido algunos muertos últimamente, igual dándole un contexto aquí también cómo está la situación y esa represión, ¿no? Que hay así maldita y a veces ya supongamos allá, más bien no supongamos porque son ya hechos así fehacientes, que hay muertos así de la comunidad negra así en las zonas de Estados Unidos, ¿no? Y hay un odio racial fuerte, ¿no? Ahí cómo está la huevada. Sí, o sea, pues la situación es que está generando demasiado odio racial, ¿no? Sí es como que un poco incómodo a veces darse cuenta cómo el discurso de Donald Trump se basa prácticamente en la xenofobia, en toda esa cosa ridícula que es el racismo, construir límites y barreras contra México, diciendo que somos el patio trasero, y parece que en verdad las altas esferas que manejan el poder están buscando que se genere una guerra interna para hacer, ¿qué será? Más dinero, poder, minimizar la población humana. ¿Qué es lo que están buscando estos manes? Siempre hay que estar atento y tienes que aguantar la presión. Aguanta la presión con cultura y arte, no te dejes. La violencia puede ser usada, pero solo una manera de autodefensa. Exactamente, exactamente. Y para mandar igual el apoyo, ¿no?, ahí a la gente que también está resistiendo allá para seguir, ¿no? Es como negarles ya solo el hecho de existir, ¿no? Claro. Ya se ve eso así a un nivel muy foco, y ahí respeto para toda la gente que resiste, porque así debe ser, ¿no? Tenemos aquí en todas partes. Una situación que sucedió en Irak que quiero profundizar. Estaba viendo que compartían en la página de B-Boy Classic, una página a nivel mundial de breaking, que en los atentados de Irak murió un B-Boy que utilizaba el breaking como un arma de transformación, de paz, enseñaba a niños, era un activista también de la cultura del movimiento hip hop, y lamentablemente falleció en el atentado donde hubieron más de 200 muertos, que eso no lo transmiten los medios de comunicación masiva. Lamentable noticia que perdamos más personas en las filas de nuestra cultura por toda esta ignorancia creada desde los imperialistas, porque lamentablemente ya sabemos quién es el enemigo. La situación es que ahora, ¿qué podemos hacer si ya reconocemos al enemigo, que es de esos entes de poder que están generando tanto odio y tanta discordia? Aquí también en nuestro país, no te olvides lo que sucede con Chevron, no te olvides lo que sucede con las minerías, no te olvides lo que sucede con el abuso de poder a nivel regional, todo eso. Mucha gente ahí que también no olvidamos de esas injusticias, ¿no? Tanto writer en la calle, tanto hip hop en la calle que ha sido abusado, no solo hip hop, punkero, rockero, por el abuso de poder. La gente también humilde que trabaja en las calles vendiendo, el abuso de poder de los metropolitanos se sigue viendo. Hay que seguir resistiendo y aguantando presión, y ya no graves, ya recuerda, defiéndete porque estás siendo agredido y es un derecho humano el defenderte. Así es, exactamente. Yeah, gente. ¿Y qué tenemos pues para este fin de semana, Ñaño Haynes? Pues déjame decirte que mañana hay la pintada de post-mortem graffiti del homie de Afán, ¿no? Que están completamente invitados a la gente que quiera disfrutar de buen graffiti, que vaya y vacile esas paredes. ¿Dónde van a ser? En el... ¿Dónde era? Northside creo que va a darse, ¿no? Sí. Sí, en el Northside va a ser. Va a estar gran gente. También la apertura del Meeting of Styles, creo que van a estar ahí Canodelis y toda la people ahí representando, que va a quedarse una tablet por ahí, va a estar añiñadota esa situación. Y ya pues aquí con nuestro compita también, que nos cuente más de la situación, cómo ve el movimiento, cuáles son lo que más le apuesta ahorita al hip hop nacional. Cuéntanos, brother José. Brother, ahorita estamos apostando a todo, hermano. Estamos apostando a poder avanzar y poder mostrar esta nota como es, loco, y poder mostrar que tenemos talento acá en Ecuador y apoyar para que todos somos una cultura, hermano. Y si una cultura, si un artista de la cultura sale adelante, hermano, sale totalmente representando a todo el país, no solo a él mismo como persona, brother. Y eso ayuda al país para que pueda ser reconocido y más artistas puedan salir adelante, loco, porque si no, nos quedamos... Hay que buscar esa unión, ¿no? También... Exacto. O sea, toca educar a nuestra gente para que pueda defenderse, resistir, como lo estaban mencionando hace rato a ustedes, y poder unirnos para avanzar, loco, y no quedarnos atrapados en solo tú eres mejor, yo soy mejor, tú eres el norte, yo soy el sur y el centro y no sé qué. Entonces toca crear un poco de conciencia en todas las personas. Únete, todos somos cultura, nadie es más que nadie, todos somos iguales. Yeah. Aprender a convivir con esos diferentes puntos de vista, ¿no? Y también la diferencia ahí. Que son necesarios, ¿no? Para crear en realidad los nuevos pensamientos y toda la nota. En realidad sí es importante igual esa discusión, esos choques de ideas. Te permite a socializar como es en realidad el contexto, ¿no? De todo lo que nos pasa. Pero sí es importante buscar esa unión, siempre esa unión. Y crear las redes, ¿no? Ya saben, cultura hip hop unida es fuerte, es poderosa. Hay que tejer como la telaraña. Nadie. Esa es, gente. Un saludo a toda esa gente que nos sintoniza. Un saludo a Rainbow, a la Argelia, a la People en el Valle, Kunun Kutug, a la Nina, a la gente de Quitutambo, a toda esa gente que está tejiendo esas redes y luchando por salir adelante, a todo el movimiento hip hop, que siga aguantando y que luche y siga adelante siempre, gente. ¿Sabes? Todas las coordenadas, todas las latitudes ahí, hip hop 24/7, ya saben, y vamos a seguir. ¿Y qué tal estuvo pues ese el festival de Kumandá? Que tú tuviste que ocupar ahí tus dotes ahí, las artes gráficas y toda la nota ahí con las armas culturales ahí. ¿Cómo estuvo el evento ahí? ¿Qué tal ese proyecto? Este proyecto fue de David Cantuña, de Black funcionario de Parque Kumandad y disfraz también me supongo que estaba ahí. Algo así era, hermano. Yo llegué ahí por un grupo que me invitó y estaba ayudándolos ahí y se cubrió alguna parte del evento, pero como manifestó David Cantuña, el evento fue en base a los damnificados, brother, y nada más, por eso no hubo logos, no hubo promocional ni nada. Igual va a sacar un canal, el oficial, que fue apertura para que pueda grabar todo el recopilamiento, va a sacar el oficial, el canal, creo que es Quito Hop el que va a sacar. Ellos van a sacar, hermano. Entonces, de ahí el evento estuvo full bueno, loco. La gente apoyó, hubo un poco de dispersión de la gente, pero después ya empezamos a entrar un poco en el evento en la tarde y la gente se empezó a unir y ya empezaron a disfrutarlo más tranquilo, brother. ¿Sabes? Y es bueno, ¿no? Porque todavía se ve la solidaridad de la gente ahí en la unión dando las donaciones y toda la cuestión, porque como les repetimos, esta nota del terremoto igual es algo que va de largo, así que siempre hay que estar constantes con eso también. Y claro, no, ahí es bueno, ese espacio a mí me encanta, y ese lugar es genial para hacer eventos, porque chuto, tiene el mirador, tiene todo ahí en el centro histórico, en la mitad de la mitad. Ahí, claro, en esa, ahí mismo. En esa quebradita que también es la convergencia de todo el poder de la energía, hay que estar unidos de ahí y explotarlo al máximo, porque si no se lo explota y esa cosa está ahí tirada, parcero. Es lo mismo que no tener nada. Exacto, tengo abuelita pero muerta, ¿sabes? Exactamente. Sí, ¿no? Okay, claro, claro. Y eso, ¿y con qué tema nos vamos, pues, mijo? Sí, pues, gente, en este momento va a sonar desde el Southside Rap Resistencia con toda la gente de ahí. Vamos a sonarla, esa es. El dolor en mi cabeza cada día es más fuerte. La presión amenaza con reventar mi frente. De repente una corriente resbala por mi mente, activando mi lengua para decirte lo siguiente: que vuelvo con el verso fuerte, soy un insurgente. Resistente, soy el hombre combatiente, el hombre que no teme desvelarte lo atroz. Por eso alzo el puño y junto al puño alzo mi voz. El flamante municipio del distrito capital ha visto en mi cultura su poder lirical, ha visto en el hip hop un recurso potencial. Por eso el perro alcalde hace títeres raperos que por un puto evento prostituyen sus conceptos. Y al que dice lo concreto, sin miedo a los defectos, que despierte conciencia, que censura bien directo. Me bajaron de tarimas apagándome el sonido. Bajarme de los tracks, hijos de puta, no han podido. Aquí llama justicia al abuso policial, que revientan al rebelde por el bienestar social. Aquí llama violencia, ven y dímelo en la cara. Esas letras que despiertan con la mierda que tú callas. Violencia silenciosa cuando nos dan las espaldas. Puertas golpeas y golpeas a más puertas. Nuestras encuestas son preguntas sin respuesta. Cuenta con tus dedos, somos cuatro que hemos vuelto al rap resistencia en el segundo encuentro. Nuestros objetivos siguen siendo los primeros en una larga serie de serios conceptos. Yonave es el poeta, el paladín poeta. Yonave es el dueño de la A a la Z. Yonave al que le duela es la gran referencia. Hemos vuelto hijos de puta con el rap resistencia. La resistencia regresa, viene fortalecido con los hijos de la hoz y el martillo. Toma raperos unidos, guerreros aguerridos, no tiemblan con el micro, no lo harán con el gatillo. Esto no es una pandilla, no lo es. Estamos a millas de esas letras patéticas. Esto es Under Pesadilla, como fue la Unión Soviética. El imperio finesterio recitado en las tablas alfabéticas. Las métricas rebeldes, la estética de calle contra la falsa revolución que es verde. Los cobardes del poder, que tienen poder por ti y porque te dejas joder. Hoy levantamos las voces como ya lo han hecho ayer. Los micrófonos retumban al rebelde de juguete y nos hieren más profundo que una K-47. Germina la conciencia de este pueblo a que respete. Rap, resistencia, rap, rap, resistencia. Rap, resistencia, rap, rap, resistencia. Rap, resistencia, rap, rap, resistencia. Hemos vuelto hijos de puta con el rap, resistencia. Y rap, rap, rap, ¿qué? La resistencia. Rap, rap, rap, ¿cómo? La resistencia. Rap, rap, rap, ¿qué? La resistencia. Hemos vuelto hijos de puta con el rap, resistencia. Esto no es poder de bar, que estoy de vuelta con mi clan. Revolución, ese es el plan. Suena la voz de la justicia como bombas en los talibán. Hasta ver qué es lo que es el rap, conciencia, que estamos en resistencia. Segundo golpe musical y va. Escupir con una K-47 con dialéctica y principio. Yo no soy el gozal de grave culo al municipio. Está dando casa y el visaje, porque mi rap tiene mensajes. Aprendiendo ya las calles y el rapero que se baje y va. No es un baje de salud, póngase la capucha y su demás. porque el rap no nació en clubes. Únase a la lucha y su Neymar. Luma roja, dándole sentido a lo que digo, letra roja. Paga directo al capitalismo, bomba estalla. Cuando el arte sirve a las masas, no que ya la realidad. El deber es develarla, combativo. El rap no se trata de hacer ruido, el ritmo. Mi poesía para el oprimido. Sólido, sonido, detonando los sentidos. Doble R, resistencia, realidad, sapiencia y presta. Accionamos en el barrio y no solo con ideas. Práctica, resistencia, rap, rap, resistencia. Rap, resistencia, rap, rap, resistencia. Rap, resistencia, rap, rap, resistencia. Llevando el hijo de puta con el rap, resistencia. Y rap, rap, rap, ¿qué? La resistencia. Rap, rap, rap, ¿cómo? La resistencia. Rap, rap, rap, ¿qué? La resistencia. Llevando el hijo de puta con el rap, resistencia. Y gente, y eso fue Rap Resistencia con Rapdical desde el Sudsai, la Argelia, la Ecuatoriana y todos esos grupos que se están organizando y tienen también sus procesos. Sí. Así es, un saludo para toda la gente del sur y ya ahí aprovechando ahí, un saludo especial ahí para la Ivoncita ahí, es un gusto siempre que estés con nosotros, ya sabes, y para toda la people ahí del barrio, de todos los barrios, yeah. Sí, gente, y no te olvides, mañana ven a disfrutar de la fiesta Destruction, el cuarto piso de el hermano y gran artista respetado, el Disfraz. ¡Habla bien! ¡Habla claro bien, sí, chamo! ¿Dónde va a ser eso? Eso va a ser en Quitutambo el día de mañana, va a haber, digamos, dos etapas. Va a haber una etapa que es para todas las edades. Una matiné. Y una etapa que es solo para mayores de edad, así que acuérdense de llevar su cédula. Y va a estar una locura ahí, concierto y todo ahí, la pachanga ahí también, el bailache, ya saben ahí. Y harto hip hop celebrando el cumpleaños del Fradis, así que ya sabes. Esa es, nos cuentas también que tú vas a estar cubriendo, ¿verdad? El evento del sí, hermanito. Sí, le tenemos una sorpresita a la gente ahí que se va a lanzar para los 40 del Disfraz. Sí, esa es. Yeah. También va a haber un concierto por parte de nuestro hermanito Chaval, a quien lo tuvimos aquí, ¿no? Que es el Hip Hop Fest La Reserva Underground, desde las 3 de la tarde. ¿Dónde dice eso? En Conoloco. Conoloco City parece que va a ser, Simón, ahí en el barrio. Un saludo para la gente de allá, yeah, que resiste también. Esa es, gente. ¿Qué más, hermanito? Cuéntenos. ¿Cómo se han visto ustedes o se han sentido en estos días con respecto a todas las situaciones que hemos tenido? No hemos tenido una réplica también en Esmeraldas. Sí, escuché eso. Yo también vi la noticia. No se sintió como que tanto acá, pero por ahí vi que era diferente. No, ni tanto réplica, creo, loco. ¿Será? Sí, toda la nota está que tiembla. Está temblando el mundo. Estamos en grandes cambios en este momento. Y tienen que resistir, la gente tiene que resistir como las casas de madera. Estar organizado, organízate, esa es la clave también. Calmarnos, informarnos más que nada para no perder la calma ante... Esa es, el conocimiento nos liberará, gente. Y no te olvides también de asistir este día a los eventos en cualquier lugar que estés viviendo. Apoya a la gente, apoya al movimiento. Genera que la economía se quede internamente dentro de la cultura y... Trata de apoyar más a lo nacional que a lo internacional, la verdad, te digo, entonces... Apoya lo tuyo. Esa es, siempre por lo nuestro primero. Así y es. Eso, gente, tenemos también más música que nos va a acompañar esta tarde. Estamos también escuchando ahí los temas de background, que son unos buenos beats de rap, ¿no? Así es. Cuéntanos, homie, a ver, ¿cuál para ti es tu artista favorito de música rap? Hermano, mi artista favorito es Mad Lion y otro artista de acá es Sansa Matanza, loco, la agrupación. Wow, de acá, Ecuador. La old school, ¿no? Exactamente, sí, hermano. Ahí, yo estaba escuchando Sansa Matanza ahí en la bicicleta ahí hace un ratito ahí pensando full notas ahí. Qué letra más poderosa, ¿no? A mí sí me parece bestial. Tenemos odio en la sangre. Que corre por las venas, esa es. Exactamente, hermano. Esa es. También estoy escuchando unos nuevos grupos que están saliendo de aquí que tienen un talento increíble, ¿no? La Holy School también me gusta bastante cómo destrozan ahí los sonidos, los parlantes, su buena lírica también es fuerte, ¿no? Un saludo para toda esa gente también que nos escucha, para los b-boys que practican el breaking, para los grafiteros, para los MCs, los DJs. Los productores de eventos, todos estamos en la juega, aguantando. Esa es la actitud, ya saben, sin desfallecer. Y haciéndola ahí, la acción no es lo primordial ahí. Movimiento inteligente y accionar constante. Esa es la actitud, mi boy. Y no parar para nada, gente. Estamos también aquí un poquito de acalorado de este clima aquí en Quito. Está un poco loco, ¿no? A veces llueve y a veces hace un solazo. Como para una y las noches están friazas también, ¿no? Las noches están demasiado frías. El mundo está un poco loco. No solo los días, hermano. El mundo está loco. Está cambiando de manera impresionante, hermano. Loco, loquito. Así es. Cuéntanos también, ¿cómo viste? ¿Tú crees que se va a volver a dar el Elemental Pacha en este nuevo diciembre que viene, el concierto donde vino Delinquent Habits? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves la situación? Hermano, el Elemental Pacha tengo entendido que sí se va a volver a dar. Hasta donde yo tenía entendido y escuché la última vez que me reuní con el pana que organizó, nos reunió y todo la vuelta. Sí se va a volver a dar, hermano. Las expectativas que tenemos del Elemental de ahora son totalmente arriba, y que la gente tenga la misma afluencia al parque que la que tuvimos en Delinquent Habits, hermano. Cabe recalcar que Delinquent Habits fue totalmente gratis y fue un punto ícono, pues, brother. Nunca un artista de tal categoría y de ese nivel gratis en algún lugar público, hermano. O sea, sí ha habido unos conciertos, pero claro, son contados, digamos. Claro. No, en el de Onis fue gratis. En el de Cypress Hill <Steel también. risa> Para la ya, gente okay. Que cacha. Exactamente. Todo bien, hermano. Pero bueno, vamos a apuntar hacia arriba también, y que también puedan cobrar unas buenas cantidades nuestros artistas nacionales, ¿no? Que también hay talento aquí para largo. Reconocer el talento ecuatoriano. Es lo que queremos, y vamos también con el The Mystic, tercer tema de hoy día, que va a sonar La Holy School, yeah. Gangsta. Check this out. Gangsta no es el que tiene el barrio. Gangsta no es pinta de sicario. Gangsta no es el que tiene el barrio. Así no, parcero. Gangsta no es pinta de sicario. Tu cotorra habla mucho, que eres el gangsta del barrio. Tu cuestionario matará a diario, así no fuese necesario. Te crees mercenario porque a nadie le tienes miedo, pero parcero es tu criterio, llevándote al agujero. Ya no te importa nada, en ti te importas primero, y eres víctima de un consumo que te tiene prisionero. Disculpa por ser sincero, pero apunto a tu mente. No confundas la palabra calle con la palabra delincuente. Después le acusas a la gente porque no te mira bien, pero si escucho esto en casa, lo haría yo también. Gangsta, pues yo controlo el barrio. Gangsta, dime si esto es cultura, con base y fundamento. Dime si es underground el que tenga este concepto. Y si tiene razón lo acepto, y te digo que lo lamento. Y borro mis canciones y me retiro del movimiento. Gangsta no es el que tiene el barrio. Gangsta no es pinta de sicario. Gangsta no es el que tiene el barrio. Pero el respeto se gana. Lo que entra contamina, pero lo que sale daña. Así que cuida bien tu hazaña y no dañes la cultura. No la uses a tu antojo, cambiando su estructura. Recuerda ese concierto que eras un grupo invitado. Te sentías en las nubes, en tu fama atrapado. Sin camisa, acuerpado, hablando cosas raras. Según yo fui a escuchar hipa y escuché malas palabras. No me tires para acá, carnal. No me digas que esto es underground, porque pienso aguantar mucho round. Sí, a ver cuál jipa queda en knockout. Se te subieron mucho los humos por compartir una tarima con gente internacional que ni tu nombre conocía. Me da pena conocer que ahora sí se dé un acto, que no te inviten por tu rap, sino por un buen contacto. Canta, no es el que tiene el barrio. Canta, no es pinta de cigarro. No queremos que ninguno de ustedes se resienta. Pero tenemos sin máscaras, sin apariencia. Apretamos a ser real. Estamos al aire. Esta es la Jory School en NHC Producciones. Estamos al aire. Estás escuchando Nuke, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Sí, eso fue la Holy School con Gangsta. Yeah, yeah, yeah, un saludo para los brothers ahí que también están ahí. Creo que ya tienen otro nombre, pero no. ¿Cómo es Hermandad de Razas? Sí, sí, los vi recientemente, que estaba viendo. Los manes son bacanos ahí, un saludo ahí. Pudimos compartir un momento ahí en San Gabriel, ahí escuchando después de un buen concierto de rap ahí a Whittington en vivo. Yes, en San Gabriel, tripeado ahí esto. Bien, yeah, bien. Whittington también sí la rompe, ¿no? Tiene ahí su una que otra canción así media pegajosa, bailable, para los after party a las 3 de la mañana te dan de comer, claro, así. Estuvo bueno y divertido. La típica donde te dan de comer ya, para que descanse y empiece otra vez. Decía, yo gritaba ahí, legalicen la Whittington. La Whittington. Eso está elegante. Pasamos bien un cague ahí. Un saludo para toda la gente que estuvo en ese evento ahí en San Gabriel, ahí incluso Al Rock estuvo ahí de Asilo 38. Una vez estuvo llevándose un poco de la cultura también de acá, compartiendo con los hermanos colombianos. Así es, así es. Un saludo para toda la people. Yeah. Sí, gente, esa es. Y no te olvides de seguirnos en la fanpage Nunca y Zulu Nation Radio. Nunca y Zulu, sigue también el Jam Hip Hop, que se vendrá más jams. Pronto estaremos otra vez organizando ese evento con toda la gente que se monte para hacer cultura, cultura sana, ¿no? Cultura en la que bajes, disfrutes y estés ahí pasándola relajado, chilling, sin necesidad a veces tampoco de darse en la cabeza. De vez en cuando es bueno también despejar los aires y otras veces también es bueno como disfrutar. Entrar en la tormenta. Exactamente, no, disfrutar. Desahogarte también a veces es bueno. Mantener el equilibrio, ¿no? Exactamente. Esas indicaciones de ahí. Un saludo para toda esa gente que nos escucha. Síguenos sintonizando, que siga creciendo la audiencia. Y vamos a seguir también comentando un poco acerca de estos temas que está ahorita viendo ese panorama internacional, ¿no? ¿Cómo es que se está dando la situación de esa violencia extrema que se está dando, ¿no? Podemos ver a la policía reprimiendo a los profesores de Oaxaca, México, por una ley de educación. Chile también está en la misma situación, ¿no? Aquí, en nuestro país, también ya se viene la situación de lo que son las elecciones presidenciales. Y bueno, todo ese panorama está medio turbio porque estamos así en la masa. Sí, exactamente. Sí, hay que estar bien inteligentes en las jugadas y seguir, ahí toca también seguir guerreando, adaptarse un poco, digamos, si es que toca. Por eso edúcate sí, para que no te den en la cabeza y después digas, no, ¿por qué si yo no fui? Edúcate, hermano. Edúcate y resiste. También ahí chuta solidaridad a los panitas del Centro Cultural de esa casa Ocupa en el Machangara, también que estuvieron con problemas ahí, los brothers. Sí, es la turbina, ¿no? Se llama, de ley. Todavía sí, la turbina. Ahí. Ajá. Y todavía están ahí en el proceso, ¿no? Ahí estaremos viendo cómo van los compas, pero igual solidaridad para la gente ahí que igual se organiza y resiste, ¿no? Y también para que las chapas se dejen de notas también. Ocupa y resiste, dice el dilema y el lema. Esa es, gente, no te olvides también, organízate en tu barrio, deja la situación también, sé productivo, destruye y construye, es el mensaje, y regresa al Cypher, ¿no? En el Cypher es donde nos vemos los ojos y donde disfrutamos y compartimos nuestra cultura, no te olvides de eso. Estaremos también teniendo unos programas hablando un poquito más del quinto elemento, del hip hop, el conocimiento, también lo que nos enseña nuestra valiosa hermandad universal, a reconocernos como hermanos hip hopas en cualquier lugar del mundo. Si te vas de aquí a, por ejemplo, si te vas de aquí a Haití, en donde no habla nadie tu mismo idioma, pero bailas, ya te estás conversando a través del cuerpo, es un idioma universal el que manejamos y eso hay que entenderlo, ¿no? Yeah. Esa es, gente. Sí, y cuéntanos pues, mijo, ¿y qué? ¿Te acuerdas de tu primer tema que te escuchaste de rap? Sí, mi primer tema fue el que te enganchó, digamos, porque por ahí tal vez empezó todo. Brother, fueron dos grupos, loco. Yo escuché a unos panas del Valle que se llaman La Doctrina Verbal y a, como les dije, a Sansa Matanza, loco, Saca la Cara. Fueron los discos que... Fueron dos CDs, me acuerdo, loco. Dos CDs... No, el CD de Sansa Matanza y el de La Doctrina creo que era en cassette, una nota así, loco. Y ya escuché un tema y dije, oye, ese man, qué loco, cómo habla así, le puedo cachar así. Era un peladito así. Y de ahí escuché Sansa Matanza y fue a la cabeza, hermano. A la cabeza, fue como que... Te voló la mente ahí. Se acabaron esas niñerías y ahora sí, vámonos con pies en la tierra, no solo. Y luego llegué a un entendimiento donde logré entender a 100% sus letras para poder avanzar. Y ya fue otro estado ya, o sea, escuchar la música con otro nivel de conocimiento, no solo con... ¡Oye, ese man canta rápido, esa es! Y no, o sea, entendiendo lo que dice la letra. Esa es la actitud, ese man se manda un twista. Pero chuta, a veces también la situación de como actual, ¿no? Mucha gente le encanta el 93 y... Chuta también... Sí, es bacán, pero... Sí, sí, pero estudian inglés también, no se pongan solo a cabecear así... Y no sabes qué dice. Y no saben, claro, entiende el mensaje que los manes te dan, te están diciendo también, te da una poesía muy abstracta de los manes y de la realidad de la calle y la jerga callejera que utilizan, es increíble, es todo un componente lingüístico que te deja así... Chato, así, que ni los raperos de hoy en día lo tienen, son pocos los que en verdad tienen esa magia verbal, ¿no? Y también el hecho de contar la historia, ¿no? Que cada uno tiene su historia de para exteriorizar ahí, contar, y eso también es importante entender ahí qué es lo que nos dicen, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué les pasaba, digamos, ¿no? Exactamente, es que cada época fue relatada su historia, su problemática social, hermano, y ahora estamos viviendo un golpe muy duro y no solo 93, hermano, estamos en el 2017 y pasan peores cosas que en el 93 o iguales cosas que en el 93. Sería de aprender a expresar lo que estás viviendo ahora, porque la hora es hoy. Las herramientas de dominación son más avanzadas y el control mental está más avanzado. Nosotros también tenemos que educarnos y la música es un medio de esos, ¿no? Como diría Gangsta Star, infinite skills create miracles, las infinitas habilidades crean milagros, así que acuérdate de eso. Y ya para despedir, ¿no? Vamos con un Temistix más, ya cansamos. Vamos con Vespa, otra copa rota. Yeah. Rápidamente lo pongo, lo quemo en el gay, los Jimmy seria. Antes de otro área donde la cosa es igual de seria. Sería la materia, seria, advirtiendo bacterias de fría, viseria. Ella le dio a la suerte veneria, culpable de que esto, donde se conserve. Y sirve como sirve, porque el gay no ladra muerte. Y ser muerte si es que pierde, pues se pierde y sol en nueva. No ver más nunca, selva, llama lenta para la verde, aguanta. Que va con precisión, acción de reacción, estrujaré, cata, reglón, exactitud y precisión, borrón, estrujón para el clon, sin acto, home, para que sienta la presión, temprano estoy despierto, de paso idea revierto, bueno y cierto invierto, golpe de viento al descubierto, desde el puerto, puerto nuestro al infinito intelecto, magia de pensamiento, el cual nunca estará despierto. Otra copa rota, su jarabe pinta el mapa, con más de ten que ropa, a lo real, hip hop, ideas se escapan y donde se conserva, mentalmente la fuerza reposo dando la inversa. Otra copa rota, su jarabe pinta el mapa, con más de ser que ropa, a lo real, hip hop, ideas se escapan y donde se conserva, mentalmente la fuerza que hace que dice de tuerza. Mil maneras, mil motivos, también más de mil respuestas, aunque opuestas a las nuestras, porque nos fueron impuestas, como impuestos, votos y apuestas, a lo que más caro cuesta, se presta como más vendetta y reza lo poco que presta, honestamente el mismo ambiente, la misma vaina, soldados en una pierna como grande cañón en la selva, llevan las veredas frías, células de piedra y disiernan a la polis para que a robar no vuelva, información nos oculta en los tans y fallan nos culpa multa, para el que consulta trifulca si no le resulta, a su gusto no te juzgan para que no escupas y cumplas con aguantar la rabia mientras vivos no se juntan uno a uno. Por uno es el asunto, dinero domina mentes, una sola domina el mundo, todo vuelve al mismo punto, puto sistema corrupto, bruto de lucha y asunto, puto sistema corrupto. Otra copa rota, su jarabe pinta el mapa, con más de ser que ropa, a lo real, hip hop, ideas se escapan y donde se conserva, mentalmente la fuerza rebota dando la inversa. Otra copa rosa, su jarabe pinta el mapa. Con más de ser que ropa, lo real head up. Ideas se escapan y donde se conserva mentalmente la fuerza que hace que ellos se retuerza. Una con otra se enfasa, otra que baruta. Hacemos de fuerza y verifa. Sí, gente, eso fue Vespa y esto fue todo Nunca y Zulu Nation Radio. Un saludo igual para toda la gente que va a asistir mañana y a todos los representantes de la cultura hip hop que van a hacer presencia en el cumpleaños del Fras Diz. Así que ya saben, el punto de encuentro es Quito Tambo. Yeah, boy. Asistan. Un saludo para los invitados y toda la people. Gracias, hermanos. Frecuencia 593. Los 40 del disfraz, no se olviden, hermanos. Saludos, paz. Paz, gente, hasta luego aquí. ¡Nunca y Zulu Radio! Sí, boy, Crystal Haynes. Paz, gente. ¡Bla! Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad.